Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo directo de Mindalia.com. Hoy os confieso que estoy ilusionadísima, incluso diría que un poco nerviosa, porque nos acompaña Mara Jiménez, más conocida en sus redes sociales como Croquetamente, a ver si lo digo bien. Y hoy vamos a estar hablando de bullying, body shaming, odio en redes sociales y lo más importante de todo, que es cómo detenerlo. Para quienes aún no conozcáis a Mara, ella es artista multidisciplinar y creadora de contenido precisamente en Croquetamente. Está formada en teatro musical, integración social y coaching holístico. Y además es autora de los libros Acepta y Vuela y Más Yo que Nunca. Hoy, ¿de qué vamos a estar hablando? Bullying, body shaming, odio en redes sociales, que es un tema en el que además Mara pues, se desenvuelve muy bien porque hace activismo en sus redes sociales. Hola Mara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gustazo de verdad tenerte aquí. Igualmente, muchísimas gracias por recibirme y por esta preciosa presentación. Gracias de corazón por el espacio. Pues gracias a ti, Mara, porque nos hace falta más gente joven que se anime a compartir también en espacios como el de Mindalia y estoy encantadísima de que hoy sea contigo. Vamos a empezar, si te parece, para conocerte también un poquito mejor. ¿Por qué te dedicas a este tipo de activismo? ¿En qué momento, de alguna forma, comienza tu historia, tu relación con el body shaming, con el bullying, con este acoso que sufrimos todas las personas también que nos exponemos, ¿no?, en redes sociales, que es muy común a día de hoy? Pues yo diría que de alguna forma como que este acoso, este señalamiento hacia mi cuerpo o hacia mi persona me acompaña desde muy pequeña realmente, desde que mi cuerpo empezó a desarrollarse con 8 o 9 años, tengo los primeros recuerdos de esos insultos, de esas burlas, ¿no?, hacia mi cuerpo, y es algo que me ha acompañado durante prácticamente pues eso, toda mi vida, ¿no?, desde muy pequeña. Llega un momento en el que me comprometo y decido que quiero sanar todo eso y que quiero, bueno, pues trascender un poco, ¿no?, y transmutar todo eso que me está sucediendo y que me mantiene en una oscuridad absoluta para empezar a sanar y empiezo a contarlo en redes sociales, pues un poco, en ese sentido, fue una decisión un poco, incluso podría considerarse egoica, porque era como para sanar yo y para contar un poco como eso que llevaba tanto tiempo silenciando, ¿no? Y entonces ese bullying o ese body shaming que había sufrido toda mi vida se transformó en otro tipo de acoso que es el de las redes sociales, ¿no? Enseguida que mi cuenta se hizo más viral y pues tuve más exposición, lógicamente pues las personas que no opinan igual que tú y que no tienen ningún reparo en volcar toda esa frustración y ese odio, pues llegaron rápidamente. Y es algo que siento que es un poco como incluso un leitmotiv en mi vida, ¿no? Siento que es un poco como ese transformar todo ese dolor, es como un poco ese propósito de vida, ¿no? Hay personas que piensan que es una idea como para aferrarte a algo y para no y para justificar incluso de alguna forma las cosas que te pasan, pero a mí por lo menos me tranquiliza y me mantiene un poco como firme, ¿no?, en lo que hago, el pensar, bueno, todo esto que estoy viviendo tiene que tener algún para qué, así me lo tatué en la piel, así lo llevo en mi día a día y es un poco eso lo que me acompaña, ¿no?, esa decisión de transformar todo eso que he vivido. Mara, hablas de una transformación, de una evolución y esa misma transformación y evolución la ha tenido precisamente el bullying, ¿no? Hace unos años el bullying no era lo mismo que es hoy, ¿no? Se ha transformado, incluso a veces se ha disimulado, pero sigue estando ahí y más ahora con las redes sociales. Nosotras ya digamos que tenemos una edad, vemos las cosas quizá desde una perspectiva un poquito diferente, ¿no? O estamos más preparadas, pero realmente hay mucha gente que te sigue, que es muy joven y que quizá está en el colegio, en el instituto, en un momento de su vida, en una etapa súper importante de desarrollo, de crecimiento y que están sufriendo bullying, body shaming, incluso odio en redes sociales. Si alguna de esas personas nos está viendo hoy, ¿por dónde comenzamos a trabajar? ¿Cuál es la forma quizá de abordar esta situación para no dejar que acabe siendo pues desde luego un punto de inflexión en nuestra vida de forma negativa, digamos? Yo creo que hay un trabajo personal que hacer muy importante cuanto más me dedico a esto, más cuenta me doy del trabajo que tenemos que hacer en ese amor propio, en ese crecimiento personal, en ese fortalecernos, en ese no fortalecernos para que nada nos duela, sino para realmente encontrar como ese sentido a lo que vivimos y a la vida en sí misma, ¿no? Que su propio sentido es el vivir una vida a expensas de lo que opinan los demás, una vida supeditada a la opinión del otro, al juicio del otro, no es vida, es una vida a medias, y así es como yo me sentía durante mi adolescencia, durante mi primera edad adulta, ¿no? Esa cosa como de vida de prestado, que sientes que hasta que algo no cambie, hasta que algo no mejore, no vas a poder vivir plenamente. Entonces, el primer paso sería pedir ayuda, pero a veces ese paso es muy complicado porque no tienes un entorno seguro, porque no tienes a alguien a quien acudir. Entonces, ese pedir ayuda yo lo llevaría a buscar cualquier persona, libro, podcast, espacio, como pueda ser, por ejemplo, esta cuenta vuestra, ¿no? Todo lo que puedas empezar a que te nutra de mensajes diferentes. Porque cuando nos quedamos enroscados en lo que la mente nos hace creer, es muy complejo salir de ahí, ¿no? Y cuando encima vienes, como por ejemplo es mi caso, de una herida de rechazo muy primaria, de una herida de humillación muy primaria, tu mente está súper configurada de que hay que huir de esto e incluso hay que quedarse como quieta, ¿no? En esto es como muy difícil hacer ese paso de decir, vale, no me voy a creer nada de esto. Entonces, no es tan fácil como decirle a la gente, no te creas lo que te dicen, pasa de ellos, no les des importancia, no les hagas caso, porque lógicamente, cuando estás muy expuesta a esa violencia, todo eso tiene un impacto en ti. Entonces, más que pasar de todo eso, es primero no definirte con eso y tener muy claro, precisamente para no definirte con lo que los demás dicen, es tener muy claro quién eres, conocerte mejor que nadie, saber tus flaquezas y tus debilidades y tus virtudes, ¿no? Y tus puntos fuertes. Entonces, para mí, la base es ese trabajo en una misma, o sea, el trabajo de nutrirte de mensajes distintos, de diversidad en todas sus formas, de buscar esas personas, esos referentes que te ayuden como a anclarte un poquito a tierra. Para mí creo que eso es muy, muy importante. Yo durante muchísimo tiempo que, por ejemplo, no pude acudir a terapia o acudir a un profesional porque no tenía los recursos económicos, para mí fue muy importante como beber de todas esas fuentes que ahora mismo, además, con las redes sociales están súper accesibles, ¿no? Porque son todas gratuitas y que de alguna manera como que te hacen un poquito de apapacho al corazón, ¿no? Es como, vale, por un momento salgo de esa violencia y me encuentro con un espacio que es menos hostil, para que pueda ir reforzando como toda esa autoestima, esa famosa autoestima, pueda ir reforzándose poco a poco y darte cuenta de que, claro que la opinión de los demás no te define, o sea, lo que los demás dicen, dice todo de ellos y nada de ti. Y eso también es una reflexión muy bonita para hacerlo al revés cuando tú emites un juicio. Todo ese juicio habla de ti, no de la otra persona, ¿no? Entonces, creo que todo ese aprendizaje como que te sirve también mucho para reconducir también tu propia vida, ¿no? Y tu propio ser. Hasta aquí hablamos de un aprendizaje, digamos, personal, ¿no? Tomar responsabilidad también de cómo te estás sintiendo para empezar también a trabajar desde ahí, ¿no? Porque al final lo que está fuera lamentablemente no está dentro de nuestro control. Pero sí, sí creo, Mara, y supongo que estarás súper de acuerdo conmigo, que también hay un punto de responsabilidad en la sociedad, en la educación, ¿no? No nos están educando. ¿Dónde está fallando, quiero decir, la educación para que esto, a día de hoy, en pleno siglo XXI, con la suerte que también precisamente tenemos con las redes sociales, que vemos personas súper diversas, cosas que antes pues no sucedían, ¿no?, con tanta frecuencia. Estamos normalizando y estamos dando visibilidad a todo tipo de personas. ¿Por qué todavía tenemos este lastre que supone el bullying, el body shaming? ¿Qué está sucediendo con las instituciones educativas que no están poniendo también el foco ahí? Te quiero decir, porque yo no sé tú, pero yo tengo la sensación de que he estudiado a lo largo de mi vida muchísimas cosas, ¿no? Digamos, materias muy como muy marcadas y muchísimas de ellas a día de hoy no me sirven para nada, pero nadie me enseñó a gestionarme emocionalmente y tampoco nadie me enseñó la importancia de no juzgar a otra persona o de saber compartir con otra persona, ¿no?, sin hacer daño. Entonces, ¿deberíamos poner el foco ahí en los próximos años? Yo creo que tenemos que ser consecuentes de las generaciones de las que venimos. Es decir, creo que esta generación para mí es el punto de inflexión en muchas cosas. Entonces, claro, es muy difícil pedirle a una generación que rompa con absolutamente todo lo que viene a nivel linaje, ¿no? O sea, tenemos un linaje que viene de que la violencia estaba permitida en muchísimos ámbitos de la sociedad, que nada estaba regulado, que las redes sociales no existían o no tienen el impacto que tienen ahora. Entonces, estamos dando pasos muy pequeñitos, pero son pasos necesarios para que el día de mañana esto tenga una repercusión. Entonces, yo siempre intento ser como un poco optimista con esto, porque también por lo que vivo como profesional, o sea, el hecho de que yo y compañeras como yo del activismo contra la gordofobia estemos dando charlas, talleres en colegios, denota que ya hay una cierta preocupación por ese tema porque ya se verbaliza. Las instituciones al final tienen que regular tantas cosas, tendrían que regular las redes sociales por el contenido que se lanza, tendrían que regular todo el tema de los delitos de odio en redes sociales y por otro lado evidentemente darle prioridad a la gestión emocional en los centros educativos. Pero, como antes justo decía, creo que es potentísimo lo que un individuo puede hacer. Cada profesor que decide dedicar una hora de su clase a hablar de un conflicto que ha habido en clase o que decide, pues como te digo, contactar conmigo, con cualquier compañera del activismo que también está dando formaciones y decir, oye, ¿podéis venir al centro a hablar de esto? Ya denota que se quiere dar ese cambio, pero muchas veces estás muy limitado por eso, porque tienes un Goliat enorme, que es el sistema, que está estructurado de una manera muy concreta y que cuesta mucho derribarlo de un día para el otro o tú sola contra el mundo, ¿no? Entonces, para mí, en mi experiencia en estos años, es un pasito, ¿no? Dando yo un paso, tú dando un paso, el otro dando un paso, el profesor de ese centro, el alumno que se da cuenta de que eso no está bien, el grupito de amigas que ya denotan que eso que está pasando no es correcto. Creo que esos pequeños cambios individuales es como todos los cambios sociales que hemos vivido en anteriores generaciones. Claro que, lógicamente, el sistema nos debe esa regulación de muchísimos aspectos. Pero mientras tanto, yo intento siempre como enfocarlo a, mientras eso no llega, vamos a intentar hacer presión de una manera positiva para nuestra vida, para nuestro entorno y para que la gente de arriba se dé cuenta de que es necesario. Y yo empiezo a ver esos pequeños cambios, empiezo a ver esas pequeñas preocupaciones por parte de instituciones o no, o de partes más de arriba del sistema, que sí que empiezan a darse cuenta de esas cosas. Pero al final, pues bueno, como todo, cuesta un poco romper, claro. Mara, aquí en Mindalia tenemos un público que además es muy de tomar acción, ¿no? Y la verdad que son personas que nos acompañan prácticamente a diario y que siempre nos dicen, bueno, ¿y cuál es el plan, no? ¿Y cuál es la estrategia? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, para esas personas que nos están viendo y que quieren, ¿no?, apoyar y hacer también este activismo que es tan necesario, quizá a una escala más chiquitita, ¿no? Pero para una persona de a pie, ¿cuáles dirías que pueden ser las acciones para posicionarse, para hacer activismo por los derechos de las personas? Y ya no solamente la gordofobia, sino, bueno, por el bienestar, ¿no?, de todas las personas. ¿Cómo puede una persona definirse, posicionarse y decir, voy a ayudar, ¿no?, voy a poner mi granito de arena desde donde yo pueda? A ver, llevándolo a mi activismo, que es el activismo a favor de los cuerpos, es decir, el honrar los cuerpos que habitamos, independientemente de cómo sean, ni del estado de salud, ni no hay ningún determinante que sea el pero para que una persona merezca respeto y un trato digno. Hay como varios puntos. El primero es la deconstrucción, que como todo en la vida es necesaria, o sea, deconstruir las ideas que tengo sobre los cuerpos, sobre las personas, sobre los hábitos, sobre la salud y derribar todo eso para entender que partimos de la base del respeto y que el respeto no se debe perder, pues, como decía antes, por ningún pero. Entonces, empezar a darnos cuenta de cuál es el discurso que tenemos, pues, por ejemplo, con las personas gordas. A lo mejor cuando yo he venido a dar esta charla, alguien ha podido tener alguna creencia que diga, oh, pues esta chica, o algo de lo que ha oído sobre mí, por ejemplo, pues pillarnos en esas pequeñas cosas para decir, vale, esto realmente es mío, es aprendido, quiero seguir con esta creencia, esto me beneficia para relacionarme de una forma positiva con los demás. Esa deconstrucción, por un lado, ese cuestionamiento también de lo que he aprendido. Creo que cuestionarnos es importantísimo para derribar todo lo que nos limita, porque al final, si no cuestionamos nada, nos mantenemos en la misma forma. Y hay otro tercer punto, que es el escuchar, ¿no? El escuchar a personas diversas, el nutrirte de personas diversas. En vez de quedarte en tu marco mental de, bueno, como esto no va conmigo, ¿no?, pues lo dejo pasar. El escuchar con el corazón a las personas, no solamente con los oídos, sino con el corazón, esas historias que pueden ser distantes de la tuya, que a lo mejor no tienen nada que ver contigo, pero que te pueden enseñar algo, ¿no? Y sobre todo que te pueden mostrar una realidad que tú no conoces y que por tanto vas a poder apoyar el día de mañana, ¿no? A partir de aquí, pues evidentemente frenar todos los comentarios que sean despectivos hacia otras personas. Por ejemplo, con el tema de los cuerpos es muy fácil decir, no se habla de los cuerpos cuando hablan del mío, por ejemplo, cuando alguien critica mi cuerpo o cuando alguien hace un comentario negativo sobre mi cuerpo, pero luego es muy fácil caer en lo que hemos hecho durante décadas, sobre todo en España, por lo menos, y creo que Latinoamérica también es una cultura como del cotilleo, ¿no?, del gossip, que está muy presente, que cuando sale la famosa de turno, la influencer de turno, la persona que conozco del barrio, todas a criticar, ay, fíjate cómo se puso, fíjate qué ropa que lleva, fíjate qué fea está, fíjate cómo cambió. dejar de lado como ese momento de crítica, que es algo que llevamos en los genes, como decía, en el linaje. Lo importante es como empezar a hacer todo ese cuestionamiento y, por supuesto, tomar partido a favor de que todas las personas se merecen sentirse plenas en su vida y no pasar esta vida de puntillas. Y además es súper fácil, Mara, de hecho, muchas veces ese tipo de comentarios los disfrazamos de humor. Ah, no, era una broma. Ah, no, me reí, ¿no? Por un momento con mi amigo, con mi amiga, con mi pareja, que dijo, y yo, pues, me hizo gracia. Pero claro, el humor está muy bien hasta cierto punto, ¿no? Exacto. Y hay gente que todo lo disfraza de humor. Claro, yo creo que hemos aprendido en las últimas décadas, además, hemos aprendido los límites que tiene el humor. Y el límite principal del humor es la integridad de una persona. Es igual que la libertad de expresión. La Constitución Española recoge que la libertad de expresión tiene el límite cuando entra, intercede la integridad de una persona. Entonces, en el momento en el que yo estoy agrediendo o de alguna forma degradando la integridad de una persona, ni es humor ni es libertad de expresión. Lo hemos aprendido con muchísimas otras realidades, ¿no? Con las personas racializadas, por ejemplo, sin ánimo de querer comparar, porque son luchas muy distintas y históricamente muy distintas. Pero ahí, por ejemplo, hemos aprendido la lección, que no está bien hacer eso, porque al final estamos hiriendo a una persona. En este caso, con las corporalidades, pues efectivamente llevamos muchas décadas sintiendo que el cuerpo de los demás es de dominio público y es un tema, pues, de conversación habitual, y romper con eso es complicado, pero no imposible. Quiero volver un segundo atrás porque has dicho algo súper importante, ¿no? Refiriéndote a, bueno, personas que quizá han escuchado algo de mí o que han visto algo de mí. Hace no mucho, hace, si no me equivoco, 3-4 meses, tuviste no sabría si decir problema, pero se hizo viral precisamente en redes sociales un vídeo completamente sacado de contexto, 6, 7, 8, 9 segundos de vídeo, completamente, pues eso, ¿no? Descontextualizado. Uh-huh. Y se aprovechó precisamente para hacer como una tendencia en redes y ir a por ti, al cuello, ¿no? Pero claro, qué fácil es manipular todo en redes sociales. Sacamos un fragmento súper pequeñito de un vídeo o simplemente retocamos hasta el infinito una foto, ¿no? Es muy sencillo engañar a otras personas en las redes sociales. Entonces, ¿hasta qué punto es importante también para niños, ¿no? Para adolescentes que entran en las redes sociales y que a lo mejor no tienen el recorrido o la experiencia que tenemos personas un poquito más mayores? Y eso que yo todavía soy una niña, ¿no? Incluso a mí, con la edad que tengo, a veces me afectan cosas que veo en redes sociales y digo, jolín, pero yo esto ya lo tendría que tener superado y resulta que no. Entonces, padres, madres, ¿dónde tenemos que prestar atención? ¿Hasta qué punto la libertad, ¿no? con esos teléfonos? Porque hay muchas cosas bonitas en redes, pero también hay peligros. Sí, está claro. Además, cada vez como que ya hay más profesionales que hablan de los peligros que tiene realmente la tecnología en los jóvenes, ya no solamente por una cuestión incluso cognitiva y de desarrollo, sino que además para ellos no es un entorno saludable según qué cosas, ¿no? La comparación, el afán de conseguir, ¿no? Esta cosa como del éxito que se nos vende ahora y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y claro, es muy difícil a un chaval de 14, 15 años pedirle que tenga criterio. Yo que tengo casi 30, pues es mucho más fácil porque en mi bagaje ya llevo el haber aprendido qué es tener criterio. Entonces, sí que creo que parte un poco de en esa educación que les podemos dar a los chavales para empezar, para que cuestionen todo desde muy pequeños. Porque creo que pasamos de una fase de la infancia en la que los niños no se enteran, que es la fase típica, a una adolescencia en la que ya eres casi adulto y te tienes que buscar la vida, ¿no? Y tienes que salir ahí fuera y bueno, pues eso, interactuar con el mundo de lo mejor que puedas. Y claro, no hay ese impasse de cuestionar y de realmente darte cuenta y tener tu criterio para decir si esto lo quieres, si no lo quieres. Esto lo hemos extrapolado a un montón de cosas. Por ejemplo, cuando hay una baja autoestima y no sabemos poner límites a las personas y caemos en relaciones de maltrato, relaciones disfuncionales, ¿no? Amistades con conductas tóxicas, porque al final cuesta mucho discernir, ¿no? Y en el tema de las redes sociales, yo entiendo que a la juventud le cuesta mucho porque lo que ve le llega a un lugar como muy de ¡guau! Y alimenta mucho también una emoción que es muy primaria y que es muy necesaria en la adolescencia y muy natural, que es la rabia, ¿no? Cuando somos adolescentes hay una rabia muy, muy primaria y muy de querer romper con todo y querer cambiar todo porque nos sentimos como tan adultos ya, estamos en una fase como de crecimiento, ¿no? Y de exploración muy grande. Entonces, cualquier cosa que pueda alimentar un poco esa rabia que yo siento, pues es muy fácil como dejarme llevar por ella. Entonces, es difícil. Yo creo que la adolescencia es una etapa muy compleja, que todavía hay que estudiarla mucho más, pero sí que de base yo invitaría a los papás a que haya ese cuestionamiento desde casa, ¿no? De, pues yo qué sé, si se ve algo o el adolescente comenta algo, ¿no? Ah, pues he visto esto, tal. Como esas preguntas de cuestionamiento, porque sí es muy triste darte cuenta de que muchos de esos haters que van por redes y comentando según qué cosas son chavales y chavalas súper jóvenes. O sea, a raíz de este clip que tú mencionas, fue muy triste darte cuenta, porque al final tú ves a un adulto y dices, bueno, ya tendrás tiempo de arreglarte o no, ya veremos. Pero cuando les ves tan jóvenes y tan influenciables y ves que se han dejado llevar completamente por algo que han visto y que no saben cuestionar porque nadie les ha planteado ese cuestionamiento, ¿no? También en el colegio es muy importante cómo es plantear ese cuestionamiento. Creo que ahí hay una labor como muy importante de hacernos preguntas. Creo que la juventud, y yo misma lo he podido comprobar en mis charlas con adolescentes, tiene muchas ganas de comentar, de aportar, de compartir su parecer. Entonces, creo que haciendo las preguntas correctas, invitando a ese cuestionamiento, enseñándoles cómo cuestionar lo que ven, podemos avanzar muchísimo en este ámbito. Mara, hace poquito estuviste también en un programa muy reconocido aquí en España, que es OT, que además, sí, según tengo entendido, eres una gran fan del formato. Yo también, si te sirve de algo. Entonces, ya partiendo de esa base, ¿cómo es, no, de bonito también después de lo que te ha llevado hasta aquí, de ese bagaje que tú comentas, de esas experiencias que probablemente hayan sido también muy dolorosas? ¿Cómo es de bonito poder compartirte con los demás? Tiene que haber ahí como un punto de autocuración, ¿no? De merecimiento, de validación muy importante, ¿no? Para ti. Uf, es muy heavy, sobre todo cuando tienes oportunidades así como tan especiales, ¿no? Lo de Operación Triunfo ha sido un sueño, o sea, ha sido algo muy bonito, porque además, ¿quién me iba a decir a mí que iba a ir a esa academia a hablar de lo que hablé, que es de mi proceso de sanación y de mi forma de intentar transmitirles a los concursantes la importancia de quererse y de tratarse bien y de ser ellos mismos, ¿no? Entonces, es muy bello realmente darte cuenta de que una cosa que les decía a ellos, que cuando una sana, de alguna forma sanamos todos. O sea, la sanación, por eso antes te decía que creo que el impacto de una persona es el impacto de muchas personas. Entonces, la sanación de una es la sanación de muchas, de todas las que sigan, ¿no?, esa línea y se inspiren de lo que hace y decidan tomar ese camino, ¿no?, de autoindagación y de sanación. Entonces, es muy hermoso y es realmente lo bonito que tiene este trabajo de la divulgación y de la creación de contenido, es el conectar con las personas y el darte cuenta del impacto tan bonito que puede tener tu trabajo. Entonces, por supuesto que te anima, yo animo mucho también a la gente a compartirse, a hablar, a expresar, porque de verdad que es algo maravilloso. Incluso yo desde mis redes hice un grupo de Telegram con algunas chicas de mi comunidad para poder estar en contacto y es precioso ver cómo alguien podría pensar, se unen a ese grupo para hablar con Mara y yo apenas hablo en ese grupo porque mi agenda es horrible y no, muchas veces me siento fatal porque no puedo atender y luego en una semana tengo que leer miles de mensajes porque no sabes la interacción tan hermosa que tienen entre ellas, que no se conocen, que son de partes de España y de Latinoamérica y de rincones del mundo súper diferentes, con historias de vida súper diferentes, pero que sienten un espacio seguro en el que poder compartir cómo se sienten, pedir consejo, conectar con otras personas, hacer incluso quedadas en alguna ciudad. Entonces, esto es realmente lo que te da el compartirte desde la honestidad y desde la vulnerabilidad, que es algo que tenemos mucho miedo, mucho temor a sentir, pero es hermoso porque es cuando realmente tú conectas con otra persona, cuando te das cuenta de que sois lo mismo, estáis hechos de lo mismo, ¿no? Y compartís la misma vivencia. Entonces, sí es realmente precioso darte cuenta de dónde puede llegar como tu historia y tu discurso y tu intención de dejar un mundo más bonito, la verdad es que sí. Mara, me gustaría, si te animas, que nos compartas algún momento de tu vida, ¿no?, que haya tenido un alto impacto en ti, ¿no? Supongo que habrá habido muchísimo, pero algo que a ti realmente te haya marcado, que haya supuesto para ti un punto de inflexión de decir, o empiezo a quererme aquí y empiezo a cuidarme y a autorrespetarme. A partir de este punto realmente voy a tener una vida bastante más complicada y menos bonita de la que seguro que tienes a día de hoy. ¿Hay algún recuerdo que para ti sea trascendental en ese sentido? A ver, lógicamente sí hay muchos, porque yo creo que estamos en constante evolución, en constante crecimiento y como te decía antes, yo siento que de alguna manera como ese propósito de vida, ¿no?, está en pues, coger todas esas vivencias y ver dónde puedo colocarlas, ¿no?, y cómo puedo inspirar a otras personas con mi propia experiencia, que creo que es lo que todos tenemos en la mano poder hacer en mayor o menor escala. Lógicamente hay uno de esos recuerdos que es cuando empecé con la recuperación de TCA, por ejemplo, que después de casi 12 años, cuando explotó la pandemia, yo me vi encerrada en mi casa de nuevo con ataques de pánico, con un sentimiento como de vacío absoluto. Y yo pensaba que ya tenía como todo lo necesario para ser feliz y aún así nunca me sentía realmente completa, ¿no? Entonces, ese momento como de tomar acción y de compromiso, de decir, mi frase fue, tiene que haber otra vida para mí. O sea, no me creo que esto sea lo que me vaya a acompañar hasta el fin de mis días, porque en ese momento tenía como 23, 24 años y ya llevaba años sintiendo que mi vida no tenía sentido, con pensamientos suicidas, con tendencias autolíticas. Y yo, tuve ese punto de decir, es que no me lo creo, o sea, no me lo quiero creer y quiero pelearlo un poco más hasta ver si realmente encuentro otra realidad, ¿no? Ese sería como un punto como muy, el más, ¿no?, importante, porque ha sido realmente la inflexión a la Mara que todo el mundo conoce hoy. Pero, por ejemplo, por llevarlo a algo más reciente y más de cotidiano, podemos decir, a alguien que no tenga un TCA o así, yo venía con una creencia muy instaurada de la perfección, ¿no?, de ser perfecta, de trabajar durísimo, de llegar a hacer las cosas increíblemente bien, ¿no? Nunca ser suficiente. Y estos últimos años, además, con acontecimientos como el que comentabas antes, ¿no?, que he vivido, que han sido de un impacto emocional muy, muy, muy alto y muy negativo para mí, llegó un momento en el que estaba sumergida en una espiral de estrés increíble, de trabajar cuantas más horas mejor, de tener cuantos más trabajos mejor, cuanto más proyectos mejor. Y llegó un momento en el que el cuerpo empezó a decirme, basta, basta, sumida en una depresión absolutamente devastadora, que pensaba que me iba a llevar por delante, en un momento de mi vida en el que nadie lo hubiera dicho, porque aparentemente lo tenía todo para ser feliz, ¿no? Un trabajo que me gusta, una estabilidad económica, independencia, una pareja que me quiere, un entorno seguro. Entonces, han sido puntos de inflexión para mí, porque han sido los que mi cuerpo, no mi mente, que eso también es muy importante para mí, es como mi cuerpo me ha hecho tomar conciencia de que no podía seguir así, ¿no? Y ese punto de cambiar y decir, vale, yo realmente, ¿para qué quiero estar aquí hasta los, no sé, 100 años, como mi abuela Virtu, que está casi, casi a punto de llegar a los 100, ¿no? ¿Yo para qué quiero estar aquí? ¿Para realmente producir más? ¿Para ganar galardones y títulos de maravillosa persona y de maravillosa profesional? Entonces, diría que han sido como dos momentos en el tiempo un poco más distantes, pero que sí han marcado mucho mi rumbo, porque han sido los que me han hecho cuestionar, oye, no puedo seguir así. Y creo que esto del estrés es algo que está muy instaurado en nuestra sociedad y que mucha gente vive en esa espiral de un sistema nervioso disparadísimo, de un cortisol por las nubes y de una sensación como de que no puedo parar nunca de estar haciendo, ¿no? Y como dice una frase de Alejandro Jodorowsky que me dedicaron una vez y que me marcó, es que muchas veces por querer valer te olvidas de ser. Y para mí esos han sido dos momentos en los que esa frase como que ha tomado muchísimo significado y relevancia. Me siento súper, la verdad, te lo juro, identificada contigo, ¿no? Porque yo he pasado, de hecho yo creo que todavía sigo pasando, transitando un momento así en mi vida, ¿no? Y qué difícil también, ¿no? Qué duro cuando pasa esto que tú dices, ¿no? Lo tengo todo para ser feliz. ¿Dónde está el fallo, ¿no? ¿En qué estoy fallando? Voy a superarlo porque, o sea, tengo todo lo que necesito y aún así me siento de esta forma, ¿no? Y creo que ese es un momento muy difícil y si alguien que nos esté viendo se siente así, por favor, dejadlo en comentarios. Vamos a intentar contestar en la medida de lo posible, al menos por nuestra parte, seguro. Si necesitáis cualquier tipo de acompañamiento, entrar en el grupo de Mara o entrar en nuestros grupos, pero no os sintáis solos porque hay muchísimas personas que están así y hay comunidades preciosísimas, sí, donde hay un apoyo súper bonito, ¿no? Y ojalá que la gente también se pudiera abrir a eso. Vamos a hacer un pequeñito inciso, si te parece, para hablar de tu libro. Bueno, tienes dos libros, pero el más reciente es Más yo que nunca. Más yo que nunca. Recuerdo, van a quedar disponibles ambos enlaces en la descripción de este vídeo en YouTube, ¿vale? Para que cuando termine el directo, si os ha gustado, si habéis empatizado con Mara, si queréis conocer más, podáis ir y comprar esos libros. Pero cuéntame un poco, Más yo que nunca, ¿de qué hablas en ese libro? ¿Qué te inspira a hacer ese segundo libro, ¿no? Que además me has dicho que estás súper contenta porque es un libro que está teniendo súper buen resultado, ¿no?, entre la gente. Pues yo primero escribí Acepta y vuela, que era mi historia, porque ese fue, bueno, de hecho está aquí la fotito que estoy aquí yo, este es mi murito del amor y aquí tengo como todos los momentos ancla y ese es el primer libro que fue pues mi historia, ¿no? Quería compartir como todo lo que había aprendido como en 8 momentos clave de mi vida, ¿no? Desde la infancia y se me quedaba como una pregunta sin responder, que era el por dónde empiezo. Porque conectaba con muchas personas de mi comunidad que me decían, me ha encantado el libro, me siento súper identificada, pero no sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar a quererme, a sanar, a encontrarme mejor conmigo misma. Y yo misma tuve un momento, en este momento que te comentaba, de esa depresión en la que me vi sumergida en un momento súper bueno de mi vida, aparentemente, decidí escribir más yo que nunca y dejar recogido absolutamente todo lo que aprendí en este camino, todo. Es el libro que yo había necesitado leer en su momento cuando estaba perdida. De hecho, así es realmente como lo compartí con mi comunidad. Es el libro que yo había necesitado, en el que está recogido todo lo que he aprendido, y es un mapa. Realmente el título del libro es Trazando el mapa para volver a ti, ¿no? Es un mapa que te va guiando a través de muchísimos aspectos para trabajar en tu autoestima y la relación contigo misma. No es únicamente para una corporalidad concreta, hablamos de límites, de relaciones sanas, de cómo salir de esa toxicidad, a lo mejor en las relaciones, de cómo relacionarte con la salud y con tu cuerpo y con la alimentación y con el ejercicio de una manera positiva, nada tóxica, nada relacionada con la restricción o con la compensación. Es un libro muy completo que creo que le puede llegar a cualquier persona que esté en ese momento de no encontrarse. Tiene además actividades prácticas que están supervisadas por Adrián Gimeno, que es un psicólogo muy amigo mío especializado en TCA y que ha hecho toda esa supervisión para poder dar un enfoque lo más profesional posible a lo que estaba escribiendo. Y realmente estoy muy contenta por eso, porque es un libro de pasar a la acción. Yo quería un libro que fuera así, ¿no? Que incluso a mí como lectora me gustan esos libros que me retan a hacer una actividad, ¿no? A ponerme en marcha, a no quedarme solamente la lectura antes de dormir. Entonces, más yo que nunca, es justamente eso, es la guía que yo hubiera necesitado para responder a esa pregunta, ¿por dónde empiezo a quererme más o tratarme mejor? Pues más yo que nunca queda ahí para que lo podáis leer. Yo lo voy a leer 100% y queda el enlace en la descripción de YouTube. Mara, me ha encantado hace unos segundos, ¿no? Precisamente estás hablando de esas herramientas prácticas, de ese mapa, ¿no? Que trazar para volver a lo que es nuestra esencia, a reconectarnos con nosotros mismos, y has enseñado ahí como que tienes fotos que tú dices, es mi ancla. Entonces, oye, ese también es un buen ejercicio práctico, ¿no? Tener ahí como un recordatorio de todas las cosas que has conseguido, de los momentos que has transitado y que has superado. Sí. Es que me ha encantado. O sea, ¿tenemos más tips de ese tipo? Pues mira, justamente este ejercicio del murito del amor, así es como yo le llamo, hay gente que le llama vision board o no sé, para mí no es un vision board porque no es algo que yo quiera conseguir, sino que es lo que ya tengo. O sea, es como todo lo que quiero. No sé si puedo tirar más la pantalla para que lo veáis bien, pero tiene como muchísimas cosas, ¿no? Es como yo de pequeñita que está en el centro, Marita, con una frase, recuerda que le estás hablando a ella, que eso también sale en el libro justo así, afirmaciones que me sirven, otra Marita por aquí, son como frases, como momentos que me permiten anclarme, ¿no? Pues con mi libro, con proyectos interesantes, con Ian, con mi pareja, en Gordas, que ha sido como la obra que me ha permitido trabajar como actriz durante todo este tiempo y en la que sigo inmersa. Entonces, para mí, esto fue una herramienta increíble, porque cuando estamos tan en el discurso de la mente, ¿no? De lo que no soy, de lo que no tengo, de lo que no hago, de lo que no puedo, tener algo así en este espacio, por ejemplo, que es donde yo más horas paso, que es el espacio de trabajo, tenerlo siempre a mano, a mí me ayuda muchísimo a salir de ese discurso de la mente y poder parar unos segundos simplemente a contemplar, no desde el ego de, ah, mira todo lo que tengo, sino de, wow, qué capaz he sido de vivir cosas extraordinarias y en las que realmente ese cuerpo, en mi caso, que creía que me iba a frenar para conseguirlas, ha sido realmente el vehículo para todas ellas, ¿no? Entonces, para mí es una herramienta brutal que en el libro, más yo que nunca, está propuesta. De hecho, por eso saca la foto que tengo aquí, porque es como la base de la que yo invito a que la gente parta. Y como esto, hay muchísimas herramientas, o sea, desde escribir cuáles son tus valores como persona, por ejemplo, para empezar a conocerte un poco más, o incluso reflexionar cuando estamos en ese discurso como de no valgo, no soy capaz de hacer nada, no valgo para nada, no tengo nada bueno en mí, ¿no? Que es una frase desgraciadamente muy habitual, reflexionar sobre nuestras cualidades, ¿no? Hacer como una lista de, vale, voy a pensar en un momento muy duro de mi vida en el que he salido adelante porque estoy aquí y voy a pensar en qué cualidades de mí misma me permitieron salir, a lo mejor pues mi tenacidad, mi cabezonería, ¿no? Mi confianza, mi alegría, mi positivismo, no sé, lo que sea, pues eso te ayuda lo que digo, a salir del discurso de la mente. También hay, por ejemplo, un ejercicio muy potente que es el de coger una prenda que ya no te sirve. Como veis, pues todo va un poco en algunos momentos enlazado con el tema del cuerpo, porque es algo que para mí es muy importante y creo que hay un trabajo que hacer con nuestro soma, con nuestro cuerpo, ¿no? El coger una prenda que ya no te vale, es que guardas en el armario para cuando no sé qué año me vaya, y poner una música que te inspire, montarte como un momento ritual, cortar esa prenda, ¿no? Hacer como un retal para poner en el libro, que hay un espacio para pegarlo en el libro. Son cosas que a mí me parece que son como un momento de honor a ti misma, ¿sabes? De celebrarte y de decir, vale, voy a darle prioridad realmente a lo que lo tiene, ¿no? Esta prenda ya no me sirve, yo necesito soltar lo que no me sirve para avanzar. Pues mira, voy a hacer una forma bonita, una forma de corazón, si quiero, con ese jean que ya no me va, ese tejano, ese pantalón, y lo pego en este libro y es como un compromiso conmigo de salir adelante, ¿no? Entonces, más yo que nunca está relleno de esas actividades que para mí son súper especiales, la verdad. Buenísimo, nos lo apuntamos y Mara, cuando nos has enseñado ese mural precioso que tienes, que además me hace especial gracia, ¿no? Ilusión que tú hables de ti misma como, bueno, aquí tenemos a Marita, ¿no? Como, en diminutivo porque es Marita del pasado, pero también he visto una foto con Ian, con tu pareja, que si no me equivoco, vamos a decirlo también, también crea contenido súper inspiracional porque precisamente hoy lo he estado viendo. Sí. Y quiero preguntarte, ¿qué papel juega el amor en todo esto, ¿no? Cuando tú estás en un proceso de crecimiento personal, cuando quizá estás transitando un TCA o cualquier otro tipo de trastorno, cuando tienes una relación contigo misma que no es positiva, cuando te resistes a aceptarte, a quererte, ¿qué papel juega la otra persona? Porque incluso tengo amigas que en algún momento de su vida han tenido la sensación de no merecimiento, de no, esto no me va a estar pasando a mí, entonces ni siquiera voy a arriesgarme, no voy a abrirme ante la posibilidad de vivir esto tan bonito porque seguro que va a salir mal, ¿no? Con esa falta de autoestima, de amor propio. No sé si a ti te ha podido pasar con Ian o con cualquier otra pareja y cómo lo has vivido. Bueno, por supuesto que me ha pasado, o sea, ha sido como, de hecho, en los dos libros hablo de ello, pero en Hacerte y Vuela cuento más como un relato pues muy doloroso de una de las relaciones que tuve en la que sufrí maltrato. Y que también partía de esa primera base de no tener una buena autoestima, que no me permitía poner ningún tipo de límite y aceptar cualquier cosa que se pareciera al amor. Y en Más de que nunca hay justamente como hay un apartado que se llama Te rompo el mito, que son frases que decimos habitualmente como esa, ¿no? A mí nadie me va a querer por cómo me veo o por cómo soy, ¿no? Entonces yo llego a la reflexión de somos millones de habitantes en el mundo, ¿cómo vas a pensar que tú eres la única persona que no merece amor? O sea, creo que el amor es como la fuente de todo, es de lo que parte todo. Y cuanto más trabajo en mí misma, cuanto más trabajo en mi crecimiento personal, en mi desarrollo personal, más soy consciente de eso, de que el amor no es solamente la pareja o no solamente el amigo, no solamente la familia. El amor es la conexión con todo lo que tenemos, con este momento ritual que yo tengo conmigo en el momento de trabajar, con las personas con las que me rodeo, con la persona que chateo en ese grupo de Telegram de mi comunidad. Entonces, el amor juega un papel importantísimo porque es la fuente de todo. Pero ese amor parte desde el amor propio a todo el resto de interconexiones con otras personas, ¿no? Entonces, tener relaciones sanas, evidentemente, es determinante para tu relación y tu crecimiento. Si tú, por ejemplo, no solamente si tú estás por debajo, ¿vale? Estás como subeditada a una relación en la que hay una violencia, ¿no? Una persona que ejerce ese poder sobre ti, que por supuesto es violento. Incluso cuando tú sientes que estás creciendo y hay una persona que no te acompaña en ese crecimiento, también eso puede suceder. Entonces, yo he tenido muchos aprendizajes con mis relaciones, no solamente de pareja, sino de amistad y de familia a lo largo de estos 28 años que tengo. Y el mayor aprendizaje que me llevo es que es importantísimo cultivar el entorno que te rodea. Es muy importante cultivar ese jardín de relaciones que tienes a tu alrededor porque son las personas con las que más tiempo vas a pasar. Entonces, en el momento en el que tú estés, las conversaciones que tú tengas, los hábitos que tú tengas, los vas a compartir con esas personas. Por tanto, es muy importante que esas personas te acompañen en sintonía. Eso no quiere decir que cada vez que tú hagas un cambio vayas a desechar a las personas, ¿no? Tiene que ver con que vayáis de la mano en el crecimiento de cada persona que esté en tu entorno, ¿no? Y que también cuando toque soltar a alguien, porque en la vida vamos a tener que soltar muchas veces a muchas personas, a veces nos gustará más la idea y otras menos, el aprendizaje que me he llevado es el de soltar con gratitud. Eso es muy difícil muchas veces porque a veces soltamos las relaciones desde el apego, ¿no? Desde el no quiero soltar este vínculo. Pero es verdaderamente hermoso y determinante en tu crecimiento, poder soltar a las personas y entender que a veces hay personas que cumplen una función en tu vida, te dejan un aprendizaje, una vivencia, una experiencia, y después se van y está bien. Y las puedes soltar con muchísimo agradecimiento por el tiempo que han estado en tu vida y con el mayor amor y con el mayor deseo de que esa persona sea feliz, crezca y se expanda a su manera. Entonces, creo que es realmente importantísimo nutrir ese jardín, ¿no? Y cultivar ese jardín con relaciones sanas, que te impulsen, personas que quieran verte crecer, verte brillar, que no te corten las alas, es importantísimo. Mara, si me das solamente un segundito, yo quisiera aprovechar para recordar que pasado mañana Alfredo Alcázar, que es el cofundador de Mindalia, va a estar haciendo un taller preciosísimo online, así que se puede apuntar todo el mundo, de ley de atracción, y que de verdad es súper, súper, súper asequible, y todo lo que se recaude va a ir directamente a Mindalia, a nuestra ONG, para permitirnos seguir haciendo este trabajo maravilloso y conectándonos con personas tan bonitas como Mara Jiménez. Así que si a alguien le apetece, www.mindaliatalleres.com, que vamos a estar ahí pasado mañana dándolo todo en ese taller precioso. Mara, se nos agota el tiempo. A mí me ha encantado de verdad muchísimo estar hoy aquí contigo. Me ha hecho muchísima ilusión. Gracias por lo que nos has compartido. Y te voy a dejar unos segundos para que tú puedas despedirte o por si quieres compartir alguna reflexión final con nosotros. Pues yo, por mi parte, agradeceros muchísimo el espacio. Se agradecen muchísimo espacios donde sí, donde se da esa voz, ¿no? A lo esencial, a lo bonito, a un mensaje más positivo, sacado un poco de todo el ruido que hay en la sociedad hoy en día. Y simplemente a todas las personas que estén viendo este vídeo ahora mismo, que lo vayan a ver después en cualquier momento, animarlas a ser ellas mismas. Creo que si algo estoy aprendiendo en todo este tiempo es como que merecemos vivir esa vida como exprimida al máximo y dejar de sentir que vivimos de prestado, vivimos de puntillas. Así que ojalá todo el que vea este vídeo se sienta inspirado por ese mensaje, ¿no? Por que ser más tú que nunca, explorar todas tus versiones, conocerte mejor que nadie y permitirte esos cambios, esa evolución y sorprenderte con lo que eres capaz de hacer, que es muchísimo. Pues con este mensaje preciosísimo de Mara Jiménez nos despedimos. Recuerdo más yo que nunca en la descripción de este vídeo en YouTube. Gracias, Mara, y gracias también, familia, que es lo que ya somos aquí en Mindalia, por habernos acompañado. No olvidéis dar me gusta, compartir para seguir apoyándonos, ¿no?, en ese crecimiento y en la difusión de estos mensajes tan importantes y tan valiosos. Ha sido un gustazo por mi parte estar aquí y nos vemos muy, muy pronto en un nuevo directo en mindalia.com. Gracias.